fría, pastillas por mil uso, risas en la noche, tu histeria desatada, quieres olvidar, tu vida está acabada. Psiquiatras y enfermeras te intentan juzgar, hallar aquella idea, poderla asesinar, descargas eléctricas te van a enchufar, correas de cuero te van a sujetar. Ya no importa nada, no puedes pensar, ellos te entendieron que estás loco de atar. ¿Sabe por qué, conquista? ¿Por qué estas balas nos están sirviendo ahora para conquistar la libertad? Échele morona, conquista Venancio, de las municiones échele un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Échele morona, conquista Venancio, de las municiones échele un sermón. Yo prefiero, hermano, que por separado haga cada bala su presentación. Pues sí, tampoco vamos muy sobrados y sobradas de municiones, que digamos. Esto vuelve a ser el absurdo programa, por llamarlo de una forma, de Todo es Mentira. En el 104.5 de la FM, en Radio Bronca. Sí, aunque parezca mentira. Y aunque Bronca, bueno, no tiene gran parte de culpa de que estemos aquí, pero es un poco sí por aceptarnos. ¿Qué narices? Eso. Hombre, hay que aceptarlo con todas sus consecuencias. Ahí estamos. Y nada, vamos a empezar ya hablando de algo y recordando siempre las tonterías habituales, ¿no? Hombre, tenemos un teléfono muy importante al que tenéis que llamar, pero sí o sí, que es el 112, donde unos gossus de cuadra muy simpáticos os pondrán calentitos y a la sombra. Y que nunca descansan, están activos los 365 días al año, 366 si es año bisiesto. Ahí está. Pues bien, vamos a empezar entrando en materia. Dos manifestants condenats pel fet de l'Hotel Mandarín. Y os preguntareu... A ver, ¿cómo se llama el hotel? Mandarín. ¿Mandarín? Sí. ¿Que tenía algo que ver con los chinos? No, ni con la fruta tampoco. Tampoco, ni tampoco con Valencia, ¿no? No. No, es un hotel de superlujo. Sí, sí. Pero no, el nombre pues tenía su curiosidad. Pues bien, para las que no sabéis este hotel, pues de qué va, pues es un hotel de superlujo donde un par de chicos pues han sido sentenciados por cometer el gravísimo delito de, durante la huelga general del 2010, ir a ocuparlo e ir a increpar a los clientes y clientas de muchos millonetis que pululan por ese hotel. Esa buena gente no tiene por qué aguantar a esa chusma. Claro. Ni aunque sean en breves minutos. No, es que... Y es que eso es poco lo que les ha caído, porque les ha caído 10 meses y 9 meses respectivamente a cada uno. Y ni siquiera ningunos latigazos. No. Y es que además, es que esas buenas gentes, ¿por qué tienen que aguantar a esa chusma? Ahí estamos, ¿por qué? ¿Por qué? Sí, son gente que levanta, engrandecen el país en particular y el mundo en general, a las cuales estamos siempre muy agradecidos. Claro. Y aparte que tienen que soportar el asco de verse cerca a esos pobres, a esos harapientos. Esa buena gente que nunca ha cogido el metro por no mezclarse con la chusma. Sí, no sigas, que me entran ganas de vomitar. ¿Y a mí? Doncs bé, un membre de l'Ateneu Cooperatiu de la base de Poble Sec i un jove de Sant Andreu del Palomar són sentenciats a 10 i 9 mesos de presó respectivament per un delicte de desordres públics. I és poc el que els hi ha caigut. El jutjat penal número 19 de Barcelona considera que ocupar durant uns minuts el vestíbul d'un hotel de luxe és un delicte. I tant. I un delicte. No és un delicte. Eso es maldad pura, en pura estado y puro. Y tú figúrate luego el dineral que tendría que gastarse en desinfectar todo eso. Claro. Después de la erupción de esos subhumanos. Claro. Que sabemos que todos llenos de piojos y harapientos. Claro. Es lo que tienen los pobres. Sí. Y de garrapatas, chinches. Sí, y ébola, y sida, y... No, y todo un poco. De todo un poco, es que... Ay, es no que se respeta nada. No se respeta las clases sociales. Sí, el verdadero orden social. Claro. Bajo el cual se sustenta este mundo tan maravilloso en el cual vivimos. Claro, y es que sin orden social esto sería la barbarie. Sería el comunismo. Sí, y otra palabra peor que paso de repetir, terrorífica, que acaba en IA, y no es precisamente alegría. No. Bueno... Un membre de l'Ateneu Cooperatiu, la base de Poble Sec i un jove de Sant Andreu del Palomar són sentenciats a 10 i 9 mesos de presó respectivament per un delicte de desordres públics. El jutjat penal número 19 de Barcelona considera que ocupar durant uns minuts el vestíbul d'un hotel de luxe és un delicte greu i argumenta dient que els treballadors i els usuaris es van veure privats dels seus drets a treballar, els treballadors, i a gaudir dels serveis de l'establiment. Claro. Home, el derecho a trabajar. El derecho al trabajo, sí. Y el derecho a que esas buenas gentes estén tranquilas en su hotel de lujo, en su ambiente burbuja deluxe. No, en su entorno y coyuntura natural. Y justa. Claro, y justa. Sí. Muy justa. No tienen por qué verse interrumpido su relax por gente desagradecida. Claro, claro. Y es que es poco lo que les ha caído de esta gentuza. Sí. Hombre. Que esa chusma no comprende que gracias a ellos la responsabilidad que conlleva llevar bajo sus espaldas el destino de la humanidad. Claro. Y gobernar el mundo según los designios del orden natural de las cosas. Hombre. ¿Qué quiere esta gente? No le digas gente. No. No insultes a la gente, no compares. No, es que la gente... A eso con gente. La gente son la gente composible. Son, sí. Y eso es chusma. Estamos con toda la gente, la buena gente. La buena gente, claro. Doncs bé, és per això que condemna PM, veí de 31 anys del barri de Poble Sec, membre de l'Ateneu Cooperatiu La Base i Rereguarda en Moviment, a 10 mesos de presó per un delicte de desordres públics. En el seu cas, la pena és una mica més elevada per haver fet una arenga pública convidant a ocupar les instal·lacions de l'hotel i a menjar allò que estimessin oportú. Esperemos que no fuese también pública. Por favor. O sea, que van allà i encima quieren meterse en las habitaciones de los, del hotel de lujo, quieren entrar en el restaurante de lujo y quieren comerse la comida deliciosa de lujo, sí, que está reservada solamente a las élites. Y encima que quieren privar el derecho a trabajar de los pobres productores que había allí dentro. Claro. ¿Entiendes? Que hay siempre gente, o sea, que cuando el día de la huelga le entran unas ganas de trabajar, que impresionantes, ¿eh? Pero bueno. No es que ningún día. Pero ¿qué se han creído? ¿Qué se han creído? Un de 27 anys de Sant Andreu del Palomar és l'altre condemnat en aquest cas. Se li imposa una pena de 9 mesos de presó i se l'acusa d'haver estat dins del vestíbul cridant, encara que ho fes de manera pacífica. Sí, claro, eso dicen. Sí. En un principi, la fiscalia demanava per ell una pena més elevada pel suposat trencament d'un gerro xinès, però el jutge no ho ha considerat acreditat. Encima van a ir rompiendo jarrones chinos. Hostia, qué gravísimo, ¿eh? Es gravísimo. Eso es terrorismo. Eso es terrorismo, claro. Por favor. Hombre, la vida de humana sí, no vale. Bueno, la vida humana. La vida de esta chusma. Ni un millón vale lo que vale un jarrón chino. Y tanto. Y tanto. Las otras tres personas procesadas, el llibreter IM y el diseñador grafí M, socis de la librería cooperativa La Ciutat Invisible, així és com un ciutadà de nacionalitat grega, veus? Ja tenia que sortir el grec. Ja estamos. Ja tenia que salir. Han quedat absoltes per manca de proves. El jutge Lluís Martínez Duran no ha considerat provat que aquestes persones concretes participessin dels desordres públics, però manté la convicció que els fets jutjats són punibles, i molt punibles. De fet, el magistrat, durant la celebració de la vista oral, ja va mostrar la seva animadversió cap a aquesta mena d'accions, referint-se en algun moment, durant la declaració dels testimonis de la defensa, al fet que totes aquestes accions, també les ocupacions d'oficines bancàries que realitza la PA, són delictives. La PA? Pues mira, otros de sustancials que se dediquen a ocupar oficines bancàries i no dejan trabajar a la gente en paz. Sí, ni trabajan ni dejan trabajar. Ahí está. Hombre, con todo lo que hacen los bancos por nosotras. Por el bienestar general de la humanidad. Claro. Si no hubiera bancos, habría que inventarlos. Banco, por favor. Ah, claro. No, ya lo hacen. Quan Lluís Blanco, portaveu de la Intersindical Alternativa de Catalunya, va testificar per posar en context la manifestació d'aquell 1 de maig del 2010 i explicar que l'acció a l'hotel Mandarín era simbòlica i pacífica, el jutge el va interrompre i li va dir: però vostè sap que aquestes accions són delictives? Ahí, ahí. ¡Hombre! ¡Viva la separación de poderes! Claro. No, no, los poderes separados pero muy juntitos. ¿Cómo es? Como debe ser, como debe ser. Todos bien compactos. Claro, todo bien compacto. Solo la Santísima Trinidad. Claro. No hay que permitir... A su vez es uno todo. No hay que permitir que estos subhumanos escalen nuestra pirámide social, por favor. Siempre tienen que estar abajo. Y se coman nuestro caviar. ¡Ah! Y rompan jarrones chinos. Claro. Y después de esto vamos a poner a un grupo, los Mordazas, un grupo del Hospitalet, pero afincados un poco en la campanilla, que el otro día se marcaron también un buen bolo ahí en el concierto de la Astilla. Pues venga. Junto a grupos como Scupe, Cartón de Vino, Total Lickers o Accidente, entre otros. Y el tema de hoy será Punks de Mierda, Punks de Mierda. Multinacionales, no busco el apoyo ni colaboración, si no llenan las arcas de sus caudales. Dicen que el bull es una actitud y se venden a multinacionales con bastón de apoyo y colaboración. Si no llenan las arcas de sus caudales, boicot, boicot, boicot, por su bienestar. Que tira mis ojos, recuerda los crash, que es el mundo crónico y todas esas bandas de tipos pasados nos dejaron el camino marcado. No queremos groupies para guerra y royalties. Máximo respeto solo por estar aquí. Hacelo tú mismo, utiliza esa virtud. Solo así demuestra su auténtica actitud. El mundo es un negocio. El mundo es actitud. El mundo está en contra del dinero. Y eso no es lo que demuestras tú. Vamos a hablar algo sobre el prohibicionismo, que es una lacra que se mantiene siempre, que nunca cae, parece ser. Hay que prohibirlo todo, hombre. Sí, todo. Todo. Incluso hasta hasta los prohibicionistas también. También, todo prohibido. Si bien la prohibición de las drogas se mantiene indiscutida desde hace años, lo cierto es que los argumentos utilizados para esta perpetuación han ido sufriendo modificaciones con el paso del tiempo. En ocasiones he recordado la cita de Santayana en referencia a la implacable aplicación del prohibicionismo, aun cuando ni tan siquiera están claras sus justificaciones. El fanatismo redobla sus esfuerzos cuando ha olvidado sus motivaciones. Sin más pretensión que la de esbozar un pequeño recorrido por el pensamiento prohibidor, quisiera subrayar algunos de los lemas y puntos estratégicos que han ido configurando la historia de la prohibición. Los orígenes de la prohibición son conocidos. Y aquí, en este programa, ya lo hemos dicho 200.000 veces a lo largo de años y años. Una fuerte presión moralista y religiosa que asociaba placer a pecado, unas circunstancias socioeconómicas propicias, el recelo hacia los colectivos inmigrantes en Norteamérica que consumían drogas como símbolo de identidad, como por ejemplo los esos mexicanos que fumaban marihuana. Y el lavado de dinero negro. Pero al margen de las causas reales, subyace siempre un entramado de ideas que sirven para sustentar racionalmente la prohibición. En sus orígenes, las líneas maestras eran la moral y la salud del cuerpo social. Por una parte, el consumo de drogas era inmoral, por cuanto buscaba el placer y alejaba además al consumidor de tareas sociales y le hacía incumplir sus obligaciones familiares. Y sabemos que todo lo que se realiza teniendo fin el placer, pues es muy malo. Hombre, claro. Placer es pecado. Es pecado. Sobre todo no os toquéis, sí. ¿Eh? Y cuidadín, ¿eh? Que estamos en Semana Santa. ¡Hombre! ¡Ay! Hay que prevenir aún más las alertas, reforzarlas, por favor. Claro. Fuera pensamientos impuros, fuera tocamientos. Desde entonces, los ideólogos del prohibicionismo en cada momento han ido revistiendo y reutilizando antiguos argumentos, mezclando siempre hasta hacerse indistinguible ciencia y moral. En el glorioso reino de España, la prohibición se ha mantenido casi siempre por más inercia histórica del prohibicionismo que por la auténtica convicción de los gobernantes. De hecho, el primer gobierno socialista llevó las leyes de este país hasta una de las más tolerantes en política de drogas, si bien luego se morderían con la Ley de Seguridad Ciudadana, esa entrañable ley corcuera. Tan bonita. Tan bonita, la ley de la pata de la puerta y todas esas cosas. No fue hasta el segundo mandato de Ansar cuando la ortodoxia prohibidora volvió por sus fueros. El gobierno del PP hizo grandes esfuerzos por renovar el discurso prohibicionista. Con el apoyo remunerado de expertos en encontrar excusas para prohibir, elaboraron una estrategia destinada a aumentar la represión a los consumidores de cannabis y a silenciar las informaciones que les resultaban incómodas. Para ello contaron con el inestimable esfuerzo de científicos como Calafat, que dedicaron de forma infructuosa sus esfuerzos a renovar las mentiras de siempre. Con la nueva llegada... Bueno, eso está un poco aquí ya... Desfasadillo, ¿no? Sí, porque estás hablando con la nueva llegada del gobierno socialista, estás hablando de Zapatero, de la época del ZP. Al poder y la separación forzada de los ideólogos del antiguo régimen, también el discurso prohibicionista se ha adaptado a los nuevos tiempos. Ya no se considera que ayudar a los enfermos sea malo y que el gobierno no se opondrá pues a los planes de dispensación de heroína o de cannabis. Pero no han dudado en cortar cualquier posible debate que permita diferenciar entre unas drogas y otras. Y a ver, aquí quiero decir que esto, la opinión también de que escribe esto, pues tampoco estoy de acuerdo. ¿Qué es eso de diferenciar unas drogas y otras? Las drogas, pues, son drogas. Claro. Son sustancias. ¿Y qué es esto que dice que el gobierno socialista no se opondrá a los planes de dispensación de heroína o de cannabis? ¿Dónde? Dime, ¿dónde y cuándo? Uh-huh. Bien. El mantra de Carmen Moya, delegada del Plan Nacional sobre Drogas, es simple. Ninguna droga es inocua. Como ningún político tampoco lo es, desde luego. Y con esta simple e insustancial declaración se despacha un debate, un argumento que junto al grito de alarma mil veces repetidos ¡los niños! ¡Los niños! Sirve de comodín para insistir en unas políticas fracasadas que ni reducen los consumos ni garantizan las libertades personales ni se preocupan realmente de la salud pública, dejando en manos de los narcotraficantes el control de la pureza, de los precios y los puntos de distribución de las drogas prohibidas que a los gobernantes de cualquier país pues les va de perlas, sí, va muy claro. Bien hacer esas cosas, claro. Porque así se engrandece más y más y más. Y por cierto, hablando de las alertas a los niños, también echo de menos esa leyenda urbana que existía en los críos del siglo pasado, de finales de los años 80 y por ahí, en cuanto al señor ese que dispensaba caramelos impregnados en droga. Claro, sí. Era muy, muy entrañable ese muy señor. Muy entrañable. Sí. Incluso un poco más tarde también estaba la leyenda esta de que las carcaumonías también impregnasen el SD. Ah, también. También fue otra. También. Por cierto, ¿dónde estaba ese señor que dispensaba caramelos de droga? Que me lo pueda ver, ¿dónde? ¿Dónde? Pues bien, vamos con un tema. Pondremos un tema de Cromosoma titulado Salir. Convertido en girasol. snake hips. I heard you on the radio. The prices are falling on Murder Mile, and Judas Iscariot gives me a knowing smile. And three men in a Cadillac drive across the sand to where a fire burns over a new Bethlehem. And every day I die a little darling. Yeah, every day. Policía antidisturbios, a mujer desahuciada. ¿Por qué no has querido estudiar? ¿Es que eres tonta? ¿Y él? Ah, claro, que para ser pasma hay que estudiar mucho, está claro. Claro, bueno, y aparte un gran nivel de interés de la hostia. Y aparte que tú estudia y vamos, un puesto en la cima seguro que lo tienes asegurado. De toda la gente que estudia y está currando de barrendero, de fregaplatos o de nada o que no trabaja ya directamente, de esos ahí al legión. Claro. Y han estudiado, Pues bien, esta sorprendente conversación fue grabada entre un policía y una mujer que iba a ser desahuciada y a la que he tenido de acceso un programa de televisión. Sí, será un típico programa de estos matutinos así de, sí, de reality shows y de pazocia varias. El policía comenzó intentando convencer a Rosario para que no ofreciera posición al desahucio. Sí, claro. Claro. Le haría, seguro que le haría mucha... ¡Oye, hostia, se cierra la puerta sola! ¡Que hay un fantasma suelto! Sí. Bien, seguro que le haría mogollón de ilusión. No, hombre, claro, es que a mí me desahucian, sí, y me dejo hacer. Y digo, venga, va, sí, adelante. Sí, la alegría, me encanta que me desahucien. Y tanto. Y me queden en la calle. Y tanto, quedarse en la calle es lo más bonito del mundo. Es mi mayor ilusión que he tenido en mi vida, claro. Vivir debajo de un puente. Claro, y si no tienes estudios, pues además te lo tienes bien ganado y bien merecido. Bueno, y si encuentras un puente, que esa es otra. Claro. No siempre puedes encontrar ni siquiera un puñetero puente. Vaya, hay overbooking. Sí. Y ya sería mucho pedir que no tenga goteras. Claro. Eso ya sería casi, es una utopía. Pues mira, por no haber estudiado, todo lo que te pase, te lo mereces. Hombre, que se han creído. Si bueno, tú quieres ascender en la escala social... ¿Y qué sabía este Pazma si ella ya había estudiado? Digo yo. Porque le dice, habrá estudiado, ¿y tú qué sabes? ¿Y qué importa? A ver, sí. Si ha estudiado o no ha estudiado. Estás desahuciando a una persona de su casa y tú eres un esbirro de los bancos. Y aparte, algo tiene que ver que hayas estudiado o no, en el caso que te desahucien. Claro. No, pues porque se supone que si has estudiado, pues no has mejorado en la vida. Sí, y que no te todo van a desahuciar, eso, ¿no? Y no te van a desahuciar, claro. Pues bien. ¿Cuánto crees que tardo yo en llegar con tres furgonetas de policía y echarte? Le decía. La chulería. En plan chulo y todo, ¿eh? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Es que son... Están para protegernos, para proteger al ciudadano y a la ciudadana. Es que son tan entrañables y tan majos. Ay, pero ¿quién nos protegerá de ellos? Claro. Ahí está el problema. Esa es la pregunta del millón. Cuando el padre de Rosario trató de mediar, alegando que su hija trata de encontrar trabajo para evitar el desalojo, el policía se enfureció y le respondió que... No le ha salido de su alma estudiar para encontrar trabajo. Finalmente, termina alegando que los que más hacen por los desahuciados son los bancos. O sea, los que más la ayudan, ¿no? Claro. Pues será los que más ayudan a quedarse desahuciados. Claro. Yo creo que además se lo cree de verdad, ¿eh? El madero este. Sí, sí, yo veo que está estudiado, ¿eh? Está estudiado. El madero ha estudiado, pero... tiene estudios también. Pero duro, ¿eh? Vaya. Sí. Yo creo que a esto le tenían que... Tiene que dar algún premio Nobel también. Sí, ¿sabes? Seguramente. Seguramente estarán los próximos candidatos. Compitiendo, por ejemplo, también, ¿cómo no? Entre otros, con el premio Nobel de la Paz. Sí, ¿quién es este año el premio Nobel de la Paz? No lo sé, pero... Es muy divertido. Tiene una gran trayectoria y una gran coherencia. Históricamente, entre los galardonados está, por ejemplo, Kissinger. O Obama. Sí, claro. Ajá. Sí, sí. Y diréis, ¿y por qué? Porque son la gente que más... Ha contribuido a la paz, a la pacificar a la gente. Claro. Sí. ¿Y cómo se pacifica a la gente? Pues se le elimina. Poniéndolas bajo tierra, claro. Pues se le vaporiza. Ahí se está. Elimina. Sí, sí. No hay mayor paz que eso. ¡Hombre! Sí, sí. Sí. Pues y, sí. Y de aquí siempre hemos reivindicado también el Premio Nobel de la Paz de título póstumo a grandes pacificadores que ha habido en la historia de la humanidad. Vaya. Y sin ir muy lejos, muchos, varios del siglo XX, como el tío Paco, el Paquito el Rana, ajá, como Adolfo, sí, o como Pepe Stalin. Bueno, pero esos son, pero esos son malos oficiales, ¿eh? Sí. No, los buenos oficiales, como por ejemplo Kissinger. Ese sí que siempre ha pacificado en todas las épocas y aún está vivo. Y aún está vivo, sí. Y yo, mamá, no veas, tío, justo llegar al poder ya había pacificado todo, parece ser. Claro, ya le dieron el premio Nobel de la Paz, sí. Sí, sí. Bueno, pues tenemos aquí un policía que aconseja a una mujer desahuciada que para en su próxima vida estudie y no le pasará lo que le ha pasado. Nada, hay que ver. ¡Qué maja es la policía! ¿Qué haríamos sin ellos? Ahora vamos a poner a un grupo de por aquí, de esta pocilga de ciudad. El grupo se llama Arrex. Y el tema práctica mafiosas. En Arrex incluso hay algún miembro que ha pasado por Radio Bronca. El terror colectivo. Práctica mafiosa en el seno del poder. Práctica mafiosa en el seno del poder. El poder represivo para que ellos luchen por sus causas políticas. Práctica mafiosa en el seno del poder. Práctica mafiosa en el seno del poder. Vamos a hablar de historias transcurridas hace varios siglos. Pues bien, ¿qué era un berserker? Que la cola ha tenido mucho que ver a lo largo de la historia en las batallas es algo claro. y muchos hombres habrían actuado de otro modo en combate. E incluso no hubieran luchado de no ser porque habían ingerido un nivel de alcohol suficiente. El alcohol sí sirve para todo. Se utiliza para cualquier tipo de estado. Bueno, para, y... para la guerra, para la paz, para estar contento, para estar triste. Y las guerras actuales les dan speed. Sí. A los soldados, sí. ¿Y qué problema hay? ¿Y qué problema para que se destruya, se destrocen entre ellos? Claro. ¡El ardor guerrero! Bien. O dicho de otro modo, iban ligeramente borrachos. Parece ser que un claro ejemplo de esto serán los berserkers vikingos. Sabemos siempre los vikingos que eran así un poco brutos, ¿no? Estas cosas. los berserkers eran temibles guerreros que estaban dedicados a combatir y adorar a Odín, el dios de la guerra, el verdadero dios. Claro. Destructor. Su nombre deriva de Bare Sark, algo así como los sin camisa. Los descamisados. Los descamisados. Sí, como dirían los peronistas. Como diría el guerra, también. Sí. Y se debe a que solían ir sin armadura u otra protección que no fueran pieles de oso. Ya se sabe que ahí precisamente no hacía un clima caribeño. No. Ni hace. Bueno, por eso se ponían pieles de oso. Sí. Ah, con el paso del tiempo igual, como está subiendo la temperatura del planeta y estas cosas. Bueno, pero eso, estamos hablando de... Sí, sí, sí. Vería en un futuro, igual las tierras del de vikingas se convierte también en caripeñas. Vaya usted a saber. Sigamos. Habitualmente, así al menos nos evitaríamos que vengan aquí a invadirnos en el verano. Por aquí ya estaríamos hundidos. Claro. Habitualmente luchaban en pequeños grupos formados por aproximadamente una decena de hombres. Y como decía, iban al combate en un estado de éxtasis y frenesí debido al alcohol y algunas setas alucinógenas. Se ponían hasta las trancas. En las sagas vikingas se habla de ellos como si fueran verdaderos monstruos. La de Orlf, por ejemplo, dice: sobre estos gigantes caía a veces semejante furia que no se podían controlar, sino que mataban a hombres o ganado y todo lo que se interponía a su camino. Y entre ellos también, a lo claro. mejor. Sí, hombre, porque es incontrolable, ¿no? Sí. Cuando vas todo puesto. ¿Ves? Esta gente pues practicaba el reciclaje sin saber aún lo que significaba. No se había inventado el término reciclaje y ya lo hacían ellos. Claro. En la saga Jingingla, Sturluson, o algo así, comenta: sus hombres de Odín atacaron sin armadura. Estaban tan locos como perros o lobos. Mordían los escudos y eran fuertes como osos o toros salvajes. Y mataban gente de un solo golpe. Pero ni el fuego ni el hierro podía con ellos. Esto se le llamaba el Berserkerkang. ¿Cómo se produce? Como vemos, cuando entraban en combate, la furia, la barbarie, inundaban a estos guerreros, provocando este estado por el alcohol y los alucinógenos. ¡Hala! Ahora me estoy recordando, por ejemplo, los combatientes del Vietnam, que los ponían también hasta el culo. Sí. Tan fetas. Bueno, y los luego también probaban el opio y muchos se convirtieron en yonkis. Ya. Bueno, y los combatientes de ahora que van de anfeta, de speed hasta las trancas. Sí. Bueno, y los antidisturbios, que van de farlopa hasta las trancas también. Y aparte la tienen fácil. Claro. Con la que requisan por ahí, pues ya sabemos. No, se las administra ya el mismo ministerio. Sí. Sí, todo queda en casa. Claro. Pues bien, vamos a poner ahora... Pondremos un tema de Avalots, titulat "Aquesta és la seva democràcia". Ho teniu clar? Ah. Per no vindre la seva activitat a canvi d'una tortura. Per ajudar construir la solidaridad, la libertad, para no curar una reserva de democracia. Comunicar, manifestación dispersada, sin sacar incident en un mes normal, valorats en un tall de llibertat no importa, principis indestructibles, tornem, aquesta és la nostra mano simple. Vamos a anunciar algo, ¿no? Sí, vamos a comentar pues que hoy ha dejado la huelga de hambre... No sé, fue hoy o ayer. Hoy o ayer dejó la huelga de hambre José Antúnez Becerra. Sí, que llevaba ya unos dos meses. Llevaba más de dos, o más meses, de dos meses. Más de dos meses en huelga de hambre. Creo que empezó por ahí, por el 20 de enero, un poco antes. Es un preso represaliado por haber participado en el motín de Cuatrecamins, por haber sido miembro de la COPEL, y lleva más de 30 y pico de años encerrado en la cárcel y está represaliado precisamente por no callarse, por rebelarse en contra de una cadena de perpetua encubierta. Y desde aquí pues queremos recordarle y queremos pues... Que lo suelten ya, joder. Que lo suelten ya, que lo suelten ya, hombre. Y vamos a anunciar también, antes del descanso, que se siguen realizando las maravillosas cafetas Pro Radio Bronca, que se celebran el cuarto mes, o sea, el cuarto domingo de cada mes, o a veces, bueno, normalmente, o a veces no del todo, pero suele ser habitual. Y que, por ejemplo, mañana pues se encargan, por ejemplo, el programa de La Isla, que hace una serie de cosas. Ahora mismo no recuerdo qué es lo que va a hacer, pero... Hace cosas. Bueno, mira, si habéis escuchado su programa, sabéis que sí, es música rhythm and blues, sí. Que habrá alguna activación en directo y, bueno, habrá tapas y veganas y sorpresillas. Y aparte, para más información, pues vais a la página web de Radio Bronca Conca y ahí saldrá. En la portada sale todo bien explicado. Y para el próximo, pues creo para abril, en la cafeta, el cuarto mes de abril, les toca a los chanquetes. A mí me suenan de algo esa gente, ¿no? No sé de qué. Sí.